alma primitiva, lejano dolor. Alma primitiva, lejano dolor. Que los negros protestaron con la danza y el tambor. Que los negros protestaron con la danza y el tambor. Y en la manigua de noche sol se escucha el clamor. Llanto mulato en derroche, triste queja pachangó. Alma primitiva, lejano dolor. Alma primitiva, lejano dolor. Que los negros protestaron y nadie los escuchó.